Bueno, pues buenos días. Estamos en la Huerta del Río y me acompañan pues Charo como alcaldesa pedánea y Paco Jiménez como primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Archidona y responsable de economía y empleo. El motivo de la comparecencia es puesto que ya se ha terminado el programa de AEPSA, en el programa lo que se conoce antiguamente por el PER, y en el que se ha venido una actuación integral en las dos calles de Huertas del Río, lo que es calle Alcaidía y calle La Vega. Aparte de los datos económicos y de empleo, que ahora Paco lo especificará, yo quería resaltar que este es un proyecto con dos ámbitos que creo que tienen mucha importancia. Uno, que es un proceso participativo, o sea que esta obra ha sido puesta en marcha, pedida, supervisada técnicamente y llevada a cabo por la participación de todos los vecinos y vecinas de Archidona en ese proceso de presupuestos participativos que desde el Ayuntamiento de Archidona venimos impulsando desde hace muchos años. Por lo tanto, es una obra que ha sido decisión de los vecinos y vecinas de nuestro municipio y que, por tanto, lo que ha hecho el ayuntamiento es acatar y llevar a cabo esa obra que se decidió en el proceso del 2010, perdón, del 2011. Aparte del valor que tiene el que los propios vecinos puedan participar en lo que son las inversiones municipales y en las obras que se requiere poner en marcha, que es algo, una apuesta claramente que venimos desde que gobernamos Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Archidona se ha puesto en marcha y que queremos seguir profundizando. Esta obra también tiene un doble componente y un componente medioambiental que creo que es importante también resaltar. Aprovechando toda la obra que se ha hecho una inversión de mejora de la infraestructura de saneamiento, separando las pluviales, es decir, la infraestructura que recoge el agua de lluvia, que por tanto no es contaminante, de las aguas fecales, de las aguas sucias de los domicilios, que se han conectado a la depuradora de la urbanización de Huertas del Río y por tanto a partir de ahora todas las viviendas de esta zona de Huertas del Río pues procederemos a lo que es la depuración de aguas fecales, con lo cual ese beneficio medioambiental también está añadido. La depuración se va a llevar a cabo a través del convenio que se ha firmado con la entidad de conservación de La Vega y en consecuencia pues digamos que con esta obra, aparte de mejorar el urbanismo, la calidad de vida y la infraestructura de la Huerta del Río, también se ha mejorado lo que es la calidad ambiental y solucionado un problema como es las aguas residuales de esta barriada. No así de los Tejares, que queda pendiente, pero sí de esta barriada. Y aprovechando también, como se suele decir, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues también hemos aprovechado para esas pequeñas mejoras de puesta a punto del parque infantil. Como digo, una obra que ahora Paco especificará el tema de empleo e inversión, pero que ha sido importante y que tiene como objetivo mejorar la ciudad, mejorar la infraestructura que tiene la ciudad y sobre todo lo que yo quería resaltar más, que es fruto de la participación de los ciudadanos y ciudadanas de Archidona, algo que es fundamental en estos momentos. Creemos que nosotros entendemos la política no solamente como la gestión diaria, sino también como la implicación y la participación de los vecinos y vecinas en las decisiones que se toman en el ayuntamiento. Y ahora pues le cedo la palabra a Paco para que él explique los datos tanto económicos como de generación de empleo. Bueno, pues nos encontramos en la Huerta del Río, en la calle Alcaidía y en la calle de La Vega, obras que se iniciaron a principios de julio, han tenido un plazo de ejecución de 6 meses y actualmente pues se encuentran totalmente finalizadas. Como ya se había comentado, pues ha abordado una reforma integral, un proyecto integral de todo lo que supone el saneamiento, el tendido eléctrico de alumbrado público, la depuración de aguas, como se ha comentado. La inversión total asciende a unos 330.000 euros, de los cuales 108.000 han sido para materiales que se han comprado a las empresas locales. Siempre en todo este tipo de proyectos, aparte de la participación ciudadana, que es importantísima, como aquí se ha hecho referencia, siempre miramos también que toda la inversión se quede con recursos y estos recursos económicos se queden en Archidona, ¿no? Entonces, la inversión de materiales ha sido 108.000 que se han comprado a empresas archidonesas y unos 221.000 euros en mano de obra, de los cuales han generado 3.100 para hablarlo de sin datos de memoria, para ser exacto, 3.181 jornales, de los cuales en albañilería se han invertido 871, en electricista 210, en fontaneros 180 y en peones 1.920, lo que significa que estamos generando empleo y al mismo tiempo pues estamos solucionando a muchas familias de Archidona a través de este tipo de proyectos del PER, a través de este tipo de inversiones y de obras, pues estamos solucionándole también su problema económico y solucionándole algunos días de ocupación que puedan de este modo pues hacer frente a ese desempleo tan dramático y tan triste que estamos viviendo últimamente, ¿no?